يا Thank you. adamın duvarı var. Because of البكتيريا والإندوتوكسين والكانسر اللي هو الهيومن بنفيوز ونعيش طوال بنفيوز بنفيوز للبكتيريا. عكس الصوني. los valores que tienes, ganas de mejor y los más valores que tienes. Debe ser eso cultural y buscar esas cosas. Aún en el mundo las cosas están muy difíciles. También que nos dan paciencia. Hasta la razón, no se lo buscará en el mundo, se sigue, pero más allá de que el pueblo está muy bueno. Pero, la buscará en el mundo, se sigue, pero más allá de que el pueblo está muy Thank you. المفتاح المسلم في الشدة أو الفجاج كمان في تأثير عمليات الناس أربعة تقلل التوحيد أفضل فاكرين مش أرحتها Thank you. Thank you.